sentido de cómo se dio la defensa de la Morena. Algo que yo que sé, como se van a animar. Yo no te he dicho nada. Sí, también. Vamos a empezar ya. Si queréis ir sentados, o sea, así nos vemos también si van a faltar sillas. Si tenemos que quedarnos todos de pie. ¿Nos sentamos? Bueno, pues buenas tardes a todas y a todos. Vamos a comenzar, vamos a dar comienzo a esta asamblea de Ganemos Zaragoza, la Asamblea del Cambio, la primera semana de 2015, año de grandes cambios. Sabemos que nos vienen vientos nuevos de Europa con el posible cambio en Grecia y el triunfo de Syriza. Vamos a seguir trabajando y movilizándonos como hemos seguido hasta ahora en la calle, desde las marchas de la dignidad y desde todos los movimientos que participamos con nuestro trabajo para que estas cosas cambien, y además vamos a dar un vuelco en las elecciones municipales para ganar Zaragoza. Todas estas tareas no son fáciles. Tenemos momentos altos y momentos bajos. Y en este camino, desde la última asamblea hasta hoy, hay que decir que ha habido muchísimo trabajo de muchísima gente que ha seguido trabajando en los foros, ha seguido trabajando haciendo foros ciudadanos, grupos sectoriales, en barrios, elaborando el código ético, toda la cuestión jurídica, todos los asuntos que hoy trataremos. Además, estamos también de enhorabuena porque hemos salido empoderándonos, estamos aquí y hay muchas más formaciones políticas, además de las que ya nos apoyaban hasta ahora, que están trabajando en Ganemos. Lo digo por las últimas declaraciones públicas de Podemos esta semana. Por tanto, estamos de enhorabuena. Al respecto de todo ello, simplemente recordar la felicitación que nos enviamos mutuamente con el diseño de Squin, que decía lo siguiente para felicitarnos el año. Tenemos que atrevernos a buscar el cómo, el por qué y el para qué estamos de acuerdo. De este modo, podremos buscar juntas y juntos soluciones alternativas y nuevas maneras de gestionar los retos de nuestra ciudad. Ser diversas es nuestra tarea, pero estar unidas y unidos es toda nuestra fuerza. A pesar de que sea martes y 13, yo he venido de negro, como las gatas negras, para airear y expulsar todas las malas ondas. Así que comencemos el año como nos merecemos para ganar Zaragoza. Y le paso ahora la palabra a Elena para que haga el relato del acontecido. Buenas tardes. El grupo de facilitación nos reunimos esta semana y hicimos pues primero una ronda de poner en común en qué estábamos cada una, qué habíamos vivido este mes, porque había algunas que habíamos estado desde la anterior asamblea desconectadas sin saber muy bien ni qué había pasado ni por dónde iban las cosas, y otras que habían estado en mil reuniones, mil encuentros y mil iniciativas de moviendo hartas de reuniones de Ganemos Zaragoza. Lo que vimos es que todas estábamos ilusionadas con cómo estaban las cosas. Y nos dimos cuenta y recordamos que la última asamblea no nos levantamos todos de esa manera. Y pensamos que, igual que en el grupo necesitábamos ponernos en común qué había pasado para enterarnos un poco de por dónde estábamos, pues que aquí hacía falta también. Que hay personas que os levantasteis de aquí la última vez que hablasteis o estuvisteis en algo de Ganemos hace un mes, que os volvéis a sentar y que hay que hacer un poco el poner en común qué es lo que ha pasado en este mes. Y como lo tenemos por escrito así como relato del grupo de facilitación, lo voy a leer antes de comenzar la asamblea. Seguro que más de la mitad de la gente que estuvo en la última asamblea y más de la mitad de las que estáis hoy aquí se levantó pensando que era la última, que Ganemos no pasaba de año y mucho menos llegábamos a las elecciones. Y sin embargo aquí estamos, en 2015, en martes y 13, por si fuera poco, desafiando todo pronóstico y respirando cierto aire de esperanza y de ilusión. ¿Qué ha pasado entonces? Para quien no tiene tiempo de leer 10 correos al día o no se ha cruzado con nadie de Ganemos en estos días, pensamos que es necesario contar qué ha pasado en estas semanas para que podamos decir que ha virado el rumbo al que los malos augurios nos dirigían y para que nos encontremos, por suerte, en otro punto de vista. Tras la asamblea, que no vamos a relatar porque todo el mundo estuvo o ha tenido acceso al audio completo o se lo han contado, se provocó una reacción en cadena de abandonos de Ganemos. Las 48 horas siguientes, las bandejas de correo se llenaron de mensajes desalentadores que hablaban de brazos de madera, de decepciones, desilusión. Poco a poco, esos mensajes fueron dando paso a otros, también muy numerosos, de no aceptación de la derrota, una toma de conciencia gradual y colectiva de que esto de Ganemos merecía muy mucho la pena, que echar a perder todo lo avanzado era una pérdida demasiado grande, que si esto desaparecía, desaparecían también muchas de las posibilidades de lograr que algo cambie en la ciudad. A partir de ese momento se multiplicaron los intentos de acercar posturas, de intentar entender lo que había pasado. ¿Se entendió realmente cuál era la opción de consenso? ¿Se calibraron las consecuencias de no lograr consenso? ¿Cuánto afectó lo que estaba pasando en otras ciudades? ¿Cuánto de profecía autocumplida tuvo el desenlace de la asamblea? De buscar culpables, se fue pasando a buscar soluciones. Reuniones de encuentros por afinidad, entre bloques. Casi voy a llorar con reuniones de encuentros por afinidad, entre bloques, para cuidar y recuperar a los que se estaban yendo, para no excluir a nadie. Otras más pequeñas para intentar entender a los diferentes así y acercar posturas. El caso es que todas estas intervenciones espontáneas y descoordinadas, motivadas todas por la fuerte voluntad de que esto salga adelante y de que somos necesarias todas para ganar la ciudad y poder cambiarla, han acabado enredándose, articulándose y componiendo la melodía de un recomenzar con más fuerza e ilusión que antes. A partir de ahí se ha pasado bien rápido a la acción. Se ha comenzado a definir condiciones, se han avanzado en los documentos que puedan sostener y garantizar esas condiciones para que todos quepamos. La asamblea de hoy es un recomenzar, pero no de cero. Tenemos sobre la mesa las patas que nos van a sostener, el código ético, que han de respetar las candidatas, la estructura organizativa que garantiza la horizontalidad, el desarrollo de la fórmula jurídica de coalición con la creación de un partido. No hace falta decir lo importante que es dotarnos de esos instrumentos y poder aprobarlos hoy, aplaudiendo y agradeciendo el trabajo que han hecho los grupos para poder traerlos hoy aquí. Hoy es un gran paso adelante para Ganemos. No era fácil recomponerse y lo hemos conseguido, lo estamos consiguiendo. Así que bienvenidos y bienvenidas todos a la Asamblea del Cambio. Bueno, pues con este punto de ilusión con el que queríamos empezar la asamblea. No sé si Lucía quiere decir algo también. Yo quería pedir disculpas a toda la asamblea por mi comportamiento en la última asamblea, sobre todo al grupo de gente al que ataqué con mis palabras injustamente. Y bueno, si se repitiese el día no volvería a ocurrir, me dejé bastante llevar y no fui correcta, así que lo siento mucho. Bueno, pues creo que en este comienzo realmente todos nos damos cuenta de que no estamos en el mismo punto en el que nos levantamos hace un mes y así vamos a comenzar la asamblea de hoy. Le doy paso a... Hola, voy a presentar el equipo de facilitación. Facilita Elena y cofacilito yo. En la toma de palabras y pasar el micro están Elisa e Itza. Tomando el acta está Félix. Y controlando los tiempos está Teresa. El orden del día de esta asamblea es extraordinariamente ajustado, pues por todos los retrasos que ha habido y porque hay temas muy importantes que se tienen que gestionar cuanto antes. Lo voy a leer. El primero es el código ético. El segundo es una propuesta de estructura y proceso de toma de decisiones. El tercero es referente al partido instrumental y órganos de coordinación de la coalición electoral. El cuarto es la ratificación del calendario de elecciones primarias. Quinto, propuesta de validación ciudadana de la candidatura de Ganemos Zaragoza con la recogida de firmas. Sexto, portavocías. Séptimo, información de los órganos de barrios y sectorial. Ocho, ruegos y preguntas. Voy a intentar también poner bastante interés en explicar de nuevo las normas de funcionamiento porque en esta asamblea van a ser bastante importantes para que esto se agilice y podamos llegar a tratar todos los puntos que son importantes. se pide como normas a hablar a título individual y no en nombre de colectivos ni partidos. Estaría muy bien no repetir intervenciones ni repetirse en las intervenciones, ser lo más escueto posible para aprovechar el tiempo. Centrarse en el tema que se está tratando en el momento y tratar de no dispersarse, y centrarse sobre todo en aportar y no pues eso, que sea algo más constructivo que destructivo. Se da prioridad a las personas que no han hablado. Las intervenciones son de un máximo de 2 minutos y se puede intervenir sin pedir palabras con los gestos del 15M, que los recordamos. Son para estar de acuerdo, cuando no estoy de acuerdo. La intervención que puede modificar el rumbo del debate, intervención técnica y que nos estamos repitiendo. Y bueno, con esto ya empezamos. Vale, pues empezamos entonces con este apretado orden del día de ratificaciones de un montón de cosas importantes para poder seguir avanzando con fuerza en Ganemos. El primer punto es el del código ético. Vamos a ir, Antonio nos va a exponer. También destacar que de casi todos los puntos se han incorporado prácticamente todas las enmiendas, que es algo a reconocer a los grupos todo el trabajo de estos días de incorporación. Y bueno, pues Antonio nos cuenta la parte del código ético. Vale, buenas tardes. Bueno, pues vamos a contar un poco lo que hemos hecho el grupo de trabajo del código ético. Ha sido un proceso largo en cuanto a que hemos tenido bastantes reuniones, pero fundamentalmente, digamos, desde prácticamente mediados de diciembre hasta, como quien dice, hasta ayer, prácticamente, ¿no? Entonces, empezando pues un poco cronológicamente, se decide por parte de Ganemos, en un momento determinado, tener un código ético y se abre la posibilidad, como todos conocéis, de participar en su elaboración. Cuando se inicia este proceso, se apuntan en total unas 12 personas al grupo, igual que ha podido ocurrir en otros grupos, se apuntan, pero en todo el proceso han participado en total 19, hemos participado 19 personas. En la asamblea, ya concretamente, el tema ha estado parado, y en la asamblea del Centro Cívico Tío Jorge se propuso por parte de la mesa el que nos juntáramos al final para trabajar este tema y a ver quién quería. No se presentó nadie y entonces, bueno, pues por mi parte, hablando con algunas personas de Ganemos, pues me sugirieron, dado que yo he trabajado algo estos temas, pues bueno, métete en el tema y propon un borrador y a ver si a partir de ese borrador se lanza todo y todo el mundo ya se engancha. Y bueno, y fue algo así. Entonces yo tomé de referencia el modelo de Guanyin, está bastante bien, es una de las dos formas de llegar a un código, la otra es llegar a través de valores y luego elaborar el código, bueno, pero esta otra fórmula también es válida y me parecen los contenidos perfectos. De hecho, hemos adoptado la gran mayoría, más del 80% de los contenidos del código de Guanyin, por lo tanto, de alguna forma sirve para visualizar que, bueno, esto no es un fenómeno de una ciudad, sino que se extiende y se puede extender a más porque es perfectamente compatible. Bien, entonces con ese pequeño borrador, borrador cero, se convocó una reunión en la Federación de Barrios estuvimos 4 personas allí, pues Carlos, Samuel, Gloria y yo mismo, y bueno, empezamos allá a debatir sobre el tema, ¿no? Y a partir de ahí han empezado a salir sucesivos borradores, hasta el punto que ha habido al final 6 o 7, uno detrás de otro, conforme íbamos teniendo reuniones y se iban produciendo enmiendas. Para esta elaboración se han utilizado como referencia pues otros códigos, ¿no? Aparte del de Guanyin, también ECO, el de Izquierda a Ezquerra, de Tudela, Bildu, y otros que proceden, que están dentro, insertos dentro de Guanyin. Y también yo he tomado como referencia algunas cosas que el propio Ayuntamiento de Zaragoza tiene en una especie de código de gobierno. mucho más elemental y que no pasa más allá de la transparencia realmente, ¿no? Pero bueno, es un paso también, y una referencia por lo menos, ¿no? Para saber qué más cosas se pueden hacer, como así ha sido. Bien, como digo, en el punto 5, pues el número de borradores pues, ha sido el 0, el 1, 2, 3, el 10, 1, el 10, 2, con arreglo a los días últimos, y el 11, 1, y luego por último el final, ¿no? Que es el que hemos colgado, ¿eh? Se colgó el día 10, ¿eh? El día 10, es decir, hace 3 días se quedó colgado, por tanto, para acceso público de todos los que queréis entrar, ¿no? Y podéis verlo, y me han comentado algunos que han estado ojeando, ¿no? Y bueno, ahí están las reuniones que hemos tenido. Y lo último, las últimas modificaciones ya han sido, sobre todo los 2 o 3 últimos borradores, ya han sido como consecuencia de intercambios de correos, entre los miembros que estábamos trabajando, ¿no? Entonces, bueno, pues iban produciendo modificaciones, las hemos ido actualizando, en alguna pues había más debate y en otras pues al final nos hemos puesto de acuerdo hasta en temas que pensábamos que no nos pondríamos, ¿no? Bien. Y la denominación, bueno, pues en resumen es algo muy parecido a lo que tiene Guañén de Barcelona, Código Ético para la Nueva Política. Y Kiko, bien, pasas a otro. Bien, entonces el contenido del documento, si alguien puede acceder o quiere acceder al modelo de Guañén, pues verá que es muy parecido, ¿no? Hay una introducción donde se explicita un poco el conjunto de intenciones que se desarrollan en el código, que luego se verán, ¿no? A continuación hay unos compromisos generales, como compromisos básicos, a partir de los cuales luego viene todo lo demás, pues lógicamente la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es un elemento básico en general, en todos los códigos éticos, no de aquí, de fuera de España y de muchos sitios, es un elemento absolutamente básico, lo mismo en relación con la diversidad cultural, sobre los derechos de los animales, la Carta Europea sobre lenguas minoritarias y regionales, y por otro lado, el compromiso de promover la igualdad de género, de promover la laicidad y de respeto al medio ambiente. Estos serían, digamos, los grandes digamos, compromisos, ¿no? Y todo esto se desarrolla en 3 apartados y algunas disposiciones transitorias. El primer apartado está relacionado con los aspectos de democratización, representación política, fiscalización y rendición de cuentas, Sobre todo este apartado es muy importante, este último. Y incluyen aspectos como la revocación, la posibilidad de revocación, censura previa y revocación, y con el compromiso de evitar las puertas giratorias, con algunos de los artículos que hemos introducido, que hemos tenido que discutir muchísimo para encontrar el consenso, ¿no? A ver cómo podíamos encajarlo, el tema de las puertas giratorias, para evitarlas, claro. En el segundo apartado ya hablamos un poco más de las perras, ¿no? El tema de la financiación, la transparencia y la gestión de los gastos de la candidatura. Y hablamos pues, de bastantes cosas, entre ellas no aceptar créditos bancarios, procurar que las cuentas estén en entidades éticas, o es decir, entidades de lo que es la economía social, etc. Por tanto, toda esa serie de temas y otros más, ¿no? Por no citarlos todos. En el apartado tercero ya es lo que es la profesionalización de la política, suprimiendo todos los privilegios y buscando medidas contra la corrupción, ¿no? Y aquí también incluimos en este apartado pues un compromiso de favorecer la conciliación, por supuesto la participación ciudadana, los valores éticos como tales y el servicio civil meritocrático, no solamente para los funcionarios, sino también para los altos cargos que ocupen puestos de funcionarios. Luego las disposiciones transitorias que comprometen a la creación, la elaboración de un reglamento de este código, es decir, esto en realidad es una especie, no de resumen, pero casi. Y el reglamento lo que va es a determinar todos los aspectos, entrando ya en muchos más detalles, de tal manera que no haya posibilidad de confusión. También, transitoriamente, habrá que resolver todo lo relacionado con la financiación. Hay que abordarlo de alguna forma. ¿Cómo se va a abordar en Ganemos Zaragoza este tema? Que es un tema que, evidentemente, no hace falta decirlo, tiene unas componentes éticas importantísimas. Y el tema de las consultas a la ciudadanía es otro tema que también transitoriamente habrá que resolverlo y se resolverá también en el reglamento, en ese reglamento del Código Ético. Y por último, una disposición final que propone la elección de un comité de ética de Ganemos Zaragoza. Es prácticamente imposible un código ético en cualquier organización, de cualquier tipo, sea pública, sea privada o medio pensionista, da igual. Si no existe un órgano de control, no sirve para nada. Los códigos éticos son sellos que se los pone uno en su carátula, pero realmente al final no van a ningún lado. Ahí tiene que haber un órgano que realmente pueda intervenir en este proceso a partir de que se apruebe, por supuesto. Por lo tanto, ya resumiendo, la operativa que proponemos es, dado que hemos alcanzado el consenso en todos los temas, dentro de todas las personas con las que se han dirigido al grupo, incluso pues, en la última reunión que hubo con el grupo de relaciones políticas también, que también algunas personas que estaban allí pues también habían propuesto algunas enmiendas. Bueno, hemos buscado siempre un consenso que no desvirtuara evidentemente el fondo del asunto, claro, lógicamente, de lo que es un código ético. Entonces proponemos, por lo tanto, que la Asamblea apruebe el código ético, primero, y segundo, en el mismo acto, que mandate al grupo de trabajo que hemos estado trabajando a que proponga a la próxima Asamblea, es decir, dentro de 15 días, cuáles podrían ser las funciones, la composición, las actividades de ese comité, para que, por lo tanto, a continuación se sobreentiende que en la Asamblea, o a continuación, se nombrara un comité ya concreto, digamos, con todas sus características, comité de ética, en base a todos estos estas características que proponemos. Por tanto, son dos propuestas en el mismo acto. Pues muchas gracias. Si os parece, abrimos un breve turno de... Vamos a ir cogiendo las palabras de 5 en 5 para dudas respecto al documento, para luego pasar ya a la ratificación. ¿Tenemos otro micrófono? Sí. Yo la duda, bueno, duda o opinión, yo lo que propondría es cambiar el término, supongo que no habrá problemas, o exponerlo de otra manera o plantearlo de otra manera, cuando se plantea lo de servicio civil meritocrático. Yo creo que plantear una meritocracia en cualquier sentido puede ser malentendido. Yo no estoy de acuerdo con las meritocracias, estoy de acuerdo con las democracias, entonces yo pido que se cambie eso o se escriba de otra manera, si queremos decir el reconocimiento al trabajo, el compromiso con la sociedad, con el entorno, con lo que sea, lo expresamos así, pero que no pueda parecer que lo que estamos pidiendo es una especie de titulación o algo así, ¿no? Simplemente esa aportación. Sí, yo lo que quisiera decir es que en el punto 1.3, donde dice posible conflicto de intereses, definir el acotar más, por ejemplo, incluir familiares en primer grado. Yo ahora aquí no tengo el texto, pero ahí hablaba de algo sobre el tema de... había que aclarar los bienes que tenía uno, pero aparte definir más esa parte, creo yo. Intervenciones. Estas dos pequeñas sugerencias se podrían incorporar en la propuesta. Vamos a ver, lo del meritocrático es que se corresponde con un término utilizado en la función pública que, bueno, que quiere decir que la promoción del funcionariado se produce a través de méritos, no se produce a través de dedo. Vale. No sé si eso te ha... porque es así, y así se denomina, y en las... bueno, a ver, sí, verdad. Que no vamos a entrar, perdón, no vamos a entrar en debatir, ahí... No me convence, que... Sí, que vale. Yo pediría, por favor, que se retirara del código, de cosas, puede expresar de otra manera lo mismo. Vale, hemos sí. Recogido ya... Vale, de acuerdo. No sí. Vamos a entrar ahora en el debate, ha habido enmiendas que se han incorporado todo el grupo, era un turno de dudas, y ahora vamos a pasar a la ratificación y ahí vamos a ver si hay objeciones... para ratificarlo, pero esto es simplemente aclarar dudas y, sí. Y brevemente para pasar a la ratificación. Lo intentaremos aclarar, no hay problema. Lo pondremos con una frase un poco más larga para que quede perfectamente claro. Y en relación con el segundo tema, la casuística es enorme. Pues ya podríamos poner familiares de primer grado y muchos otros casos. No lo podemos poner. Con conflicto de intereses, efectivamente, queda de alguna forma resumido toda la idea. Que iría al reglamento. Y, por supuesto, va al reglamento. O sea, que el reglamento es el que va a detallar muchos de estos aspectos. Vale, pues, si Si os parece, vamos a pasar a la ratificación de este punto. Habría que ver primero si es por consenso y ver si hay alguna objeción clara a que el documento tal como está se pudiera aprobar. Hay una palabra que es madura, muy concreta, de medio minuto, o sea, 20 segundos. 20 segundos, es sobre el tema de los salarios. El documento explica que limitaremos hasta 3 veces y media el salario mínimo profesional para los cargos públicos que sean elegidos en Ganemos Zaragoza. Y eso que es un tema de ejemplo, lo que nos estamos enfrentando ahora, y la cifra habría que concretarla, porque si no la gente no sabe lo que estamos hablando, ¿no? Y planteo que se concrete, o sea, que sea, pues eso, si son 2 veces y media, 3 veces y media, pero si son 1.800 euros, que se sepa, o sea, lo que vamos a defender que cobren nuestros cargos electos en el Ayuntamiento de Zaragoza, para que no haya dudas, sospechas ni dudas. Pues con estas sugerencias incorporadas, ¿hay alguna objeción para que se apruebe tal cual el código ético? ¿Podemos considerar entonces que se aprueba por consenso y por absoluta mayoría? Sí. Muy bien, pues esto merece un aplauso de los primeros, ¿no? Muchas gracias por todo el trabajo realizado y pasamos al punto 2, que es el de la estructura. Aquí hay un documento que se ha trabajado también y que va a presentar Paco Polo y Miguel, ¿sí? Y bueno, también ha habido enmiendas que también nos van a explicar si se han incorporado. Sí, y bueno, pues damos paso. Es muy interesante la explicación de los documentos, porque además son documentos densos, pero partimos de que todo el mundo nos los hemos leído y hemos tenido hasta tiempo de hacer enmiendas. Entonces, vamos a ir a lo sintético y a tratar de entenderlo de directo. Vale, buenas a todos. Vale, el trabajo que se ha hecho entre el equipo jurídico y el equipo de metodología parte del mandato de la anterior asamblea, en la que se aprobó que se elaboraría unos principios para una forma jurídica que cumpliera una serie de fines y de requisitos, ¿no? Fines como democracia participativa, control, transparencia, transformación social, integración ciudadana y poder ciudadano y una efectividad real para ganar las elecciones. Y una serie de requisitos como una participación horizontal democrática, en mecanismos de control por la Asamblea y por parte del Código Ético, etcétera, etcétera. Para eso se decidió que la forma jurídica que adoptara Ganemos Zaragoza para concluir las elecciones, a través de la Asamblea que mandata al Grupo de Trabajo Jurídico la elaboración de una propuesta normativa de reglamento, organización de esta forma jurídica, con base a los fines de Ganemos Zaragoza y con base a estos principios. Y como el mandato de esto es hacer una forma jurídica, hacer una forma de organización de cómo va a presentarse o de cómo se presentaría Ganemos Zaragoza las elecciones, que para ello se recogió como sentir mayoritario que fuera una coalición electoral formada a partir de un partido instrumental mandatado por la Asamblea y regido por las normas de la Asamblea de Ganemos Zaragoza. Y para a partir del grupo de trabajo, de los grupos de trabajo que hemos trabajado en esto, de jurídico y metodología, se veía que había que ampliar y mejorar la forma organizativa de Ganemos Zaragoza para hacerla más efectiva y más democrática, para poder afrontar el reto de precisamente plantear esta estructura jurídica, ¿vale? Entonces se plantea una estructura con unos cambios sobre el funcionamiento actual para mejorarlo, para ampliar la participación y para hacerla más efectiva. Entonces, estos cambios, muy resumidamente, imagino que más o menos lo habréis podido ver en el documento que se ha mandado ya, es ampliar los diferentes niveles que ahora hay, que son la asamblea y los grupos de trabajo, para hacer un nivel intermedio, y la cosa quedaría en que hay diferentes niveles de participación. Por un lado están los grupos de trabajo, que funcionan exactamente igual que ahora, son totalmente abiertos, preferentemente tomarán las decisiones por consenso, aunque si estos se bloquean, se podrán tomar decisiones por mayoría y validarlas en la asamblea, que ahora es un plenario, que lo vamos a explicar ahora, y que las competencias de los grupos de trabajo son trabajar sobre el trabajo del día a día, sobre las decisiones técnicas que hay que tomar para mantener el funcionamiento de Ganemos Zaragoza como tal, ¿no? Pues labores de comunicación, labores de informe jurídico, labores sobre el programa colaborativo, etcétera, etcétera. El siguiente nivel sería el plenario de los grupos de trabajo, que más o menos funcionaría como están funcionando las asambleas en este momento, pero con la restricción de que en este plenario participarían las personas que están participando en los grupos de trabajo. El objetivo del plenario, ¿cuál es? Es tomar las decisiones internas, organizativas y estratégicas sobre el funcionamiento de Ganemos Zaragoza, ¿vale? Las decisiones políticas o las decisiones que competen a toda la ciudad se pasarían a otro nivel diferente. En este plenario solo se decidiría sobre pues, las estrategias comunicativas, sobre cómo se están los asuntos organizativos del propio Ganemos, etcétera, etcétera. Y este plenario, como ahora, estaría dinamizado por una coordinadora de gente que está en los grupos de trabajo, que se encarga de realizar el orden del día y de plantear qué cuestiones hay que decidir, plantear cuáles son las prioridades estratégicas, políticas, etcétera. ¿Vale? Y el único cambio es que en este plenario, más o menos como el funcionamiento hasta ahora, se propondrá que se priorice que las decisiones se tomen por consenso amplio, entendiendo un consenso amplio como que no haya más de un 20% de objeciones a la propuesta, y el único cambio es que en el caso de que este consenso no se decida, se hará una votación, pero la votación no tendrá lugar únicamente en el plenario, sino en otro órgano más amplio que ahora describiré. Este órgano más amplio sería la Asamblea Ciudadana de Ganemos, ¿vale? Que por un lado podría decidir sobre aquellas decisiones sobre las que no hubiera consenso en el plenario y sobre todas las demás decisiones que impliquen a toda la ciudadanía o que impliquen a toda la participación de personas interesadas en Ganemos Zaragoza, aunque no estén participando en los grupos de trabajo. Por ejemplo, la forma de, por ejemplo, sería el programa electoral, pues tendría que estar aprobado por una asamblea ciudadana, no podría estar aprobado solo por un plenario. Entonces, en el plenario se plantea como un espacio en el que se puede votar, todo el mundo tiene un voto, a través de un censo previo en el que cada persona se podrá registrar con un DNI y una persona equivaldrá a un voto, y se propone que se pueda participar tanto de forma presencial, en una asamblea presencial abierta, como de forma electrónica por internet durante un periodo de unos días. ¿Vale? Entonces, sería una forma de conseguir que en Ganemos Zaragoza cada vez participe más gente y haya más gente participando en el día a día en las decisiones que se tomen. Por supuesto, estas decisiones es un proceso que de alguna forma se complementa con el trabajo del plenario y se prevé que estas asambleas se convoquen con una periodicidad mínima de 3 meses. Es decir, que siempre haya cada 3 meses al menos un espacio en el que la ciudadanía participe o todo el mundo inscrito en el censo pueda participar. Aunque también existe un mecanismo que si hay un 5% de los inscritos que pide una asamblea sobre un tema concreto, se pueda participar y en cualquier momento haya un control ciudadano de toda la gente que participa en Ganemos sobre esta asamblea ciudadana. Bueno, y ya para terminar, en el último punto se recogen los procedimientos sobre cómo se toman las decisiones. En el caso del plenario, el procedimiento es prácticamente el mismo que el de esta asamblea de Ganemos, con la única excepción que en el caso de no existir un consenso, la votación se lleva a la votación más amplia de la Asamblea Ciudadana. Y en el caso de la Asamblea Ciudadana se propone el siguiente proceso. Se propone que tenga que ser un proceso con el tiempo suficiente para que todo el mundo se informe, debata y participa sobre las decisiones que se toman. Y se propone que deberían ser convocadas con una antelación mínima de 15 días y las propuestas deberían ser públicas con una antelación mínima de 7 días. Para facilitar el debate y la participación de todo el mundo, es obligatorio que estas asambleas comiencen con una asamblea física presencial en la que se debatirán todas y cada una de las propuestas y se abrirá un espacio de debate y de información para que todo el mundo pueda dar su opinión y pueda posicionarse sobre las decisiones que se están tomando. al acabar esta asamblea te habrá un espacio en el que cualquier persona podrá votar de forma presencial en la misma asamblea, y además durante un periodo de creo que eran 4 días se abrirá la posibilidad de también votar a través telemáticamente a través de internet para aquellas personas que no hayan podido asistir a la asamblea o que no hayan podido emitir su voto en la asamblea. Y una vez hecho esto, al 5º día se recogerían todos los votos, se publicarían todos los votos en la página web y a través de los medios de comunicación de Ganemos, y se darían por tomadas todas las decisiones. Y eso es en general todo el proceso, y solo por recordar, es una lo que está proponiendo es el funcionamiento de esta estructura jurídica con la que Ganemos Zaragoza se presentaría a unas elecciones. Bien, ahora viene la segunda parte. Este es el proyecto que planteamos en esta asamblea que se apruebe, que lógicamente tiene que estar unido a otras cuestiones. Es que las elecciones son el 24 de mayo. Y en esas elecciones del 24 de mayo hay 3 alternativas que ya se habían discutido inicialmente. Es decir, si nos presentábamos como agrupación electoral, si nos presentábamos como partido propio o partido en coalición con otros partidos. La estructura Paco, que... Creo que estás introduciendo el punto 3, el de partido instrumental. Sí, estás hablando de la estructura jurídica partido instrumental. Vale. Pues entonces luego... Si os parece, paramos aquí, abordamos este tema y luego pasamos a otro. Gracias. Bueno, pues entonces hacemos lo mismo que con el anterior, abrimos un turno. Vamos a ir cogiendo las palabras de 5 en 5. Abrimos un turno para dudas o cuestiones muy concretas y luego ya pasaremos a la ratificación, a las objeciones y a los argumentos o razonamientos respecto a lo que no estamos de acuerdo. Este primer turno es para resolver dudas, ¿vale? Hola, buenas tardes. Mi pregunta es muy rápida. Si el salario de los concejales o de los que salgan representados es el 3 veces el salario mínimo interprofesional, ¿qué pasa con el resto? ¿Dónde va su dinero? ¿No se cobra? ¿Se guarda? ¿Se mete en la bolsa? Este es el punto anterior. Sí, pero como no he podido intervenir, no lo veo eso, pues lo preguntaba. Solo eso. Vale. Vamos a recoger 5 turnos y... ¿Hay más intervención? A ver si he entendido que para estar en el plenario hay que estar en algún grupo, para estar en la Asamblea Ciudadana, no. ¿Es así? En todo caso, hay que estar censado para poder votar telemáticamente, en los dos, en ambos casos. Es así, ¿verdad? Eso es, sí. A ver, mi duda es, en el caso que no se llegue al consenso en el plenario, que sería mayor 20% de objeciones, ¿no hay la posibilidad de llevarlo a los grupos de trabajo o directamente se pasa a la votación? La digo de viva voz. Simplemente que la Asamblea Ciudadana está a 3 meses, pero si hay pensado articular alguna vez, cuando no hay consenso, habría que articular de alguna manera que el plenario pueda convocar de manera extraordinaria a la Asamblea Ciudadana para evitar. Porque 3 meses es mucho, por ejemplo, un movido de unos presupuestos o cualquier cosa que puede ser urgente. Alguna decisión que el plenario no puede. No tenga un consenso, se lleva a la Asamblea Ciudadana y abrimos indudablemente el periodo para la participación online. Y si la decisión es inmediata, tenemos que esperar 4 días a tener el resultado de la votación online. La votación online no se podía producir antes para saber el resultado en la Asamblea. Si la decisión es importante para la Asamblea. Ya habido 5 intervenciones, devolvemos el micro para responder. Sí, rápidamente. Respecto al superávit, lo que es, cobren por encima los cargos de la organización, lógicamente van a Ganemos, porque entre otras cosas hay que pagar. Esa pregunta es del punto anterior. Bueno, sobre la falta de consenso, efectivamente, simplemente vuelve a los grupos de trabajo y se vuelve a traer a una asamblea. Y respecto de la asamblea ciudadana cada tres meses, es como mínimo cada tres meses, pero efectivamente, como habéis señalado, si hay un problema, pues se convoca para 10 días después, 15, etcétera, etcétera. Y en relación con el tema de ese de la toma de decisiones en el plazo que sea inmediato, pues hasta ahora, afortunadamente, no nos ha tocado ese tema. Como luego tiene que haber un reglamento que, al que tocaremos luego en el apartado sexto, ahí es donde tenemos que entrar en cuál es el papel de la coordinadora para momentos puntuales, hechos excepcionales, y siempre exigiendo posteriormente la ratificación por parte de la Asamblea, evidentemente. Ya está, están respondidos. Bien, ¿os parece entonces que pasemos a abordar la ratificación de este punto de la misma manera que la anterior, preguntando primero si hay objeciones para que, tal y como está este documento con las enmiendas incorporadas, se apruebe? ¿No hay objeciones? Entonces damos por aprobado por consenso y por unanimidad el segundo punto. Bueno, muy bien. A este le habíamos puesto un poco más de tiempo, así que no. Igual llegamos al final. Vale, perfecto. Pasamos al punto 3, que es el de lo que estaba introduciendo Paco, de partido instrumental y órganos de coordinación de la coalición electoral. Como empezaba a explicar antes, lo que acabamos de aprobar es que ganemos, se presente como se presente, pero claro, caben dos posibilidades. Una, el de que haya un acuerdo con una serie de partidos, que es lo que en principio se ha acordado, y ese acuerdo se convierta en un instrumento de funcionamiento en el que a los que sois ya un poco más mayores os acordáis de las teorías de conjuntos, los conjuntos, conjuntos y disjuntos. Es decir, los partidos son los circulicos de dentro y ganemos sería el circulico grande que coge a todos los pequeños y a todo aquello que no está en los pequeños. La idea es que ganemos sea eso, el círculo grande, con los círculos dentro. Pero eso tiene que formularse a un sistema de coordinación o de funcionamiento. En ese sentido, habíamos planteado, y me parece que ya no sé si está en pantalla o no, ¿el documento? ¿Te refieres al documento? ¿Lo podéis poner? Tito, por favor. Entonces, lo que habíamos planteado es que ese partido instrumental tenía que tener un consejo rector. El partido grande, el círculo grande, que estaría constituido por, obviamente, representantes de los círculos pequeños, es decir, de los partidos que le representen, y tendría que ser elegido ese consejo rector por la Asamblea General. Planteábamos ahí siete personas, pero es simplemente indiciario y va a estar en función también de las relaciones con los otros partidos políticos y de cómo se articule mediante un reglamento esa relación con los partidos políticos. Pero la idea, y que pedimos vuestra aprobación, es que el consejo rector del partido instrumental sea elegido por la Asamblea con revocación en cualquier momento de la Asamblea y no tienen poder decisorio tan solo de los asuntos que se acuerden en la Asamblea. Es decir, es otro instrumento del instrumento. No son unos que por su lado van a tomar decisiones. Como obviamente es un número, decimos que tiene que ser un número impar por el famoso problema de las votaciones de los pares, pero hemos puesto también una condición, como se ha puesto también en el Código Ético y se ha puesto anteriormente, es decir, que hay que intentar el mayor consenso posible. Y para eso habíamos puesto los 6/7 del Consejo, en el supuesto de que sean 7, o si son 15, pues que sea 13/15, etcétera, etcétera. Es decir, de tal forma que los acuerdos de ese Consejo Rector que funcionase formalmente como dirigente del partido instrumental y que será elegido en la Asamblea, no por los partidos, sino en la Asamblea de Ganemos, por todos los componentes de Ganemos, es decir, todos aquellos que estén en el censo. Ese consejo rector tiene que tomar decisiones a veces puntuales, rápidas, como tú has señalado anteriormente, en un momento concreto y determinado, y sobre todo nos lo planteamos como un tema de sirva de instrumento para que la coalición formal que se presente ante ante la delegación del gobierno, ante la Junta Electoral, que tendrá que ser una coalición electoral constituida por los partidos X, Y, Z, L, S, más Ganemos, que en esa coalición figure como órgano de la coalición ese consejo rector. Es decir, para que los partidos que formen parte de la coalición no hagan de su capa un sayo posteriormente, sino que se sometan precisamente al acuerdo de la Asamblea a través de ese consejo rector elegido entre todos los componentes de la Asamblea. Nosotros queremos ir más lejos, por lo menos en el grupo jurídico, y planteamos que después del 24 de mayo sigue existiendo Ganemos, y que por lo tanto tiene que seguir existiendo un cierto control de lo que hacen los representantes electos, porque hasta ahora estamos hablando de cuestiones internas. A partir del momento en que salen una serie de representantes, entendíamos que era obligatorio crear una coordinadora municipal, es decir, el órgano que, representando a la Asamblea, de alguna forma transmita a los representantes de la Ganemos una vez electos, o a sus asesores, etcétera, etcétera, las direcciones políticas y todo lo demás. En esa coordinadora municipal, que como veis es bastante más amplia, según hemos planteado, porque la de la pequeña es simplemente la del Consejo Rector, es una cosa estrictamente instrumental de cara a las elecciones. A partir del día 25 de mayo tiene que seguir funcionando mediante un órgano de control que no puede ser una asamblea cada tres meses. Tiene que ser un órgano de control que, cumpliendo lo que dice la asamblea y cumpliendo las directrices de la asamblea, controle que efectivamente el funcionamiento diario y las decisiones del día a día de los representantes elegidos se adecúen a los acuerdos de la asamblea. Ese consejo rector como o coordinadora municipal, perdón, es que como hay tantos nombres a veces uno se confunde, la coordinadora municipal, como veis, es bastante más amplia, y consideramos que es bastante más amplia porque va a tener que tomar más decisiones que el mero consejo rector. El consejo rector es un tema para las elecciones, punto, pero la coordinadora municipal es para después, y habrá que tomar decisiones sobre si el tranvía línea 2, si le hacemos un boicot a Fomento de Construcciones porque los jardines no los limpian, etcétera, etcétera. Y esperar a una asamblea cada tres meses para tomar decisiones de ese tipo podría ser peligroso, porque la acabaría paralizando el sistema de funcionamiento. Insisto que esta coordinadora municipal no tiene otra función que agilizar los acuerdos de la Asamblea y las líneas generales que se planteen en la Asamblea de cara al funcionamiento después del 24 de mayo. Obviamente, esta coordinadora municipal va a estar condicionada por los posibles acuerdos que lleguemos con otros partidos, porque a lo mejor algún partido dice que en lugar de ser 21, pues son 14. Yo entiendo que no, bueno, entendemos en el grupo jurídico que no hay ningún problema. Lo que sí tiene que quedar claro es que después de las elecciones no van a hacer los partidos que se coaliguen con Ganemos lo que les dé la gana, sino que se tendrán que someter a la Asamblea General de Ganemos, los famosos círculos concéntricos los que he señalado anteriormente, y que el órgano de representación no será el que designen los partidos políticos, sino el que designe la Asamblea, que son a partir de la coordinadora municipal que hemos señalado. Finalmente, un punto. Hablamos de la coordinadora supramunicipal porque pensamos la posibilidad de que Ganemos Zaragoza en esa coalición no sea estrictamente a nivel municipal, sino que con ese nombre se plantee Ganemos Zaragoza, para intentar que los ayuntamientos o los municipios donde se presenten candidatos de la misma coalición o de alguno de los partidos de la coalición puedan sumar a los efectos de las diputaciones provinciales famosas, etcétera, etcétera. Pero esto no es una cosa cerrada, esto es una cosa que habrá que analizar y discutir en función de las relaciones con los otros partidos para crear, constituir el partido como tal. Muy bien. Pues muchas gracias. Abrimos turno de intervenciones para resolver dudas respecto a este punto. Hola, buenas tardes. Yo tengo una duda y lo voy a hacer a través del planteamiento de un supuesto. Si los 34 candidatos que al final salen elegidos por Ganemos Zaragoza, ninguno pertenece a ningún partido, ¿el tema de la coalición electoral qué sentido tiene? Perdón, estamos recogiendo turnos de palabras. Están diciendo aquí si alguien tiene un coche mal aparcado, matrícula 2611 de Soria, se lo va a llevar la grúa. ¿Y el coche? No has visto el coche, no pasa nada. Yo quería un poco sugerir o preguntar si en la coordinadora municipal no estaría bien tener en cuenta como que haya una serie de requisitos para un poco compensar que, por ejemplo, no esté totalmente cubierta con los cargos electos, de alguna manera que haya una combinación de cargos electos en esa votación con personas que no lo son y tener también un elemento de control de la propia representación que genera Ganemos Zaragoza. Me gustaría que se introdujese este elemento, si se puede. Otra cuestión que no sé si tiene que recogerse en este reglamento o posteriormente hace referencia a que estamos diciendo que los cargos elegidos sean revocables por la Asamblea en cualquier momento, pero la ley no contempla esta posibilidad. La ley electoral de España, uno que sale elegido, luego puede romper con su partido, con sus electores y seguir con el cargo. ¿De qué instrumentos nos podríamos dotar para hacer efectivo, sin tener que llegar a perder cabezas? Yo oía jurídico una posible propuesta, no sé, Paco Pueblo, si la podéis hacer efectiva. Esa sería una cuestión. La otra cuestión es, de la cuestión del dinero no hemos hablado. Y luego es lo que destruye incluso las familias en una herencia, que se quedó mucho. Me refiero a que, como va a haber gente de partidos, el supuesto de que no salga elegido nadie de partidos, no lo considero porque es bastante fuera de lugar, me parece. ¿Cómo se reparte el dinero de las subvenciones por votos, por tal, por cual? ¿Cómo lo que cada concejal tiene que devolver porque supere el 2 y pico el salario mínimo o lo que sea? Todo eso luego va exclusivamente a la caja de Podemos. Perdón. No estoy en Podemos. A la caja de Ganemos, o quiero decir también, como tal, todavía tenemos que ver cómo se sufraga la campaña electoral y como todo eso, quiero decir, ahí tenemos un problema que tenemos que debatir, consensuar y llegar, y no sé si tendría que tocarlo ya el reglamento. Primero él, si no, Supongo que habrá más preguntas porque esto es lo más divertido, ¿verdad? Sobre el tema del dinero, efectivamente, eso no lo tenemos en la cabeza, pero va a depender de la coalición con otros partidos. Si estamos solo ganemos, está clarísimo. Lo que sobre del 3,5 al fondo de ganemos. Pero si hay otros partidos, habrá que articular y para eso tiene que haber un reglamento posterior que tiene que aprobar esta asamblea. Es decir, esa pregunta que me acabas de hacer será una vez que nos reunamos con todos los partidos que quieran formar parte y antes de firmar blanco sobre negro la coalición, se tiene que aprobar en la asamblea el cómo se ha de repartir los gastos y los ingresos, las dos cuestiones. Sobre el tema de la revocación, la posibilidad jurídica de la misma, efectivamente el Tribunal Constitucional ha dicho que no, pero tenemos un borrador de código ético para que lo tengan que firmar todas las personas que representen a Ganemos, tanto concejales como cargos no electos, etcétera, etcétera, que tienen que suscribir con unas posibles sanciones penales, aparte de las sanciones éticas, unas posibles sanciones penales respecto de eso, que eso hay que acabar de perfilarlo, pero desde luego será una de las cuestiones que entendemos con el grupo que trabajamos con el código ético, el que se va a hacer. Hay un compañero que ya está preparando diversas alternativas, borradores de ese contrato, entre comillas, entre Ganemos y las personas que se presenten. Sobre lo de que no sea solo para cargos electos, la pregunta está, efectivamente, es para todos los cargos que representen a la coalición o a Ganemos, no solo los concejales, sino los asesores, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Respecto de si... si ningún concejal de los electos es de ningún partido político, eso es un problema que habrá que resolver el 24 de mayo. Supongo que los partidos políticos están interesados en que ganemos, gane y que además se nos ganen también. Pero si se da esa situación, antes hemos firmado un reglamento. Ese reglamento será de aplicación para todos. Antes, si se da la circunstancia que tenemos 21 concejales y los 21 concejales ninguno es de ningún partido político, pues todo irá a la caja de Ganemos, no la de Podemos, sino la de Ganemos, de la que formaba parte Podemos, EQ, Partido X, Izquierda Unida, es decir, todos aquellos que se apunten, hasta los del sin voto, sin escaño, que han dicho que quieren hablar también con nosotros. Y finalmente, que supongo, repito que habrá más preguntas, la coordinadora municipal, efectivamente es una coordinadora en la que están los elegidos por la asamblea. Nosotros hemos puesto un número elevado de miembros de la coordinadora porque nos tememos que no vamos a tener esos 21 concejales. Es decir, que habrá bastante gente que no será concejal y formará parte de la coordinadora. Pero como eso es un reglamento interno, si resulta que se aprobamos los 21 concejales, al día siguiente en asamblea se aprueba que la coordinadora sea de 44. Ya está resuelto el tema. Bueno, pues entonces pasamos a ratificar. Hay una palabra. Hola, buenas tardes. Pues nada, yo quería hacer unas reflexiones sobre esto de la coordinadora y el, ¿cómo le llaman? El consejo rector, ¿no? Entonces, la coordinadora pienso que tenía que ser para que hubiera una coordinación que permitiera la democracia, ¿no? O sea, el trasvase de la voluntad popular hacia arriba, ¿no? Entonces, pues la coordinadora tenía que ser neutra, o sea, no podían estar, los concejales nunca pueden pertenecer a la coordinadora, me parece a mí. La coordinadora tenía que ser simplemente una de confianza de la ciudadanía, simplemente. Y tiene que preocuparse simplemente por la existencia de la democracia, ¿no? De que la democracia sea real. Y entonces, pues, no sé, considero que hay que delimitar las funciones, por ejemplo, del Consejo Rector, distinto de la coordinadora, y también en las funciones de la coordinadora, bueno, diferentes y separadas del ejercicio del poder, ¿no? Del ejercicio, por ejemplo, de la representación en los municipios. Y yo creo que eso es fundamental y no se puede dejar la democracia depende de que la ciudadanía tenga voz y voto y no se corte, no tenga la posibilidad de manifestarse, ¿no? Y solo puede ser con un coordinador independiente, ¿eh? La contestación es rápida. ¿Es revocable esto de los miembros? Luego, si esos concejales no nos gustan, no solo les quitamos de la coordinadora, sino que no podemos quitar de concejales. Gracias. Pues pasamos a la ratificación de este punto. Está viendo manos así sueltas. No sé si dar. Hay una petición de mano. Damos esa y ya pasamos a la ratificación. Que no. No deberíamos poder aprobar nada que no. No deberíamos poder aprobar nada, por muy democrático que parezca, que no lo contemple la ley. No podemos revocar un cargo público. No podemos. ¿No, Paco? No podemos. No podemos. Pero es que ahora me parece que sí, entonces. Bueno, solamente era eso, que seamos muy cautos con lo que aprobamos, que no sea estrictamente legal o que no permita la actual legislación hasta que la podamos cambiar, porque, por ejemplo, es una cosa muy complicada. No creemos falsas expectativas, no podemos revocar un cargo público, no podemos. Es dueño de su escaño. Es que me parece que no me has oído antes. Se ha dicho que el Tribunal Constitucional ha dicho que no se puede revocar. Lo que pasa es que entendíamos, y ya hemos hecho un documento, un borrador que se acabará de ampliar, en el que toda persona que se presente a cualquier cargo público o representativo de la Demos tiene que firmar ese código ético en el que va a haber unas responsabilidades de tipo penal. Puede ser concejal, pero igual le cuesta 1 millón de euros. Muy bien. Responsabilidad civil. Ah, y responsabilidad civil, claro. Responsabilidad civil y penal ante Galemos. Vale, pues ya no pido más manos ni palabras. Pasamos a ratificar este punto. ¿Hay alguien en contra de que se apruebe tal y como está formulado este punto? ¿Aprobamos el tercer documento del día por unanimidad? Bien. Vale, pues el cuarto sería la ratificación del calendario de elecciones primarias. Y este lo presenta... Guillermo. Estaba muy malito. Hola. Este punto es muy sencillo y bastante rápido, aunque hay presentada una enmienda que no hemos podido al final asumir, ¿no? Entonces, las fechas son las que hay ahí, ¿no? Del 20 de enero al último día, que sería de elecciones primarias, inscripción en el censo electoral, del 31 de enero al 11 de febrero, inscripción de candidatos, 12 de febrero al 23 de febrero, campaña electoral. Del 24 al 27 de febrero, 4 días de votación online. El 28 de febrero, votación presencial. Y el 5 de marzo, en el Parque Tío Jorge, presentación pública de los candidatos que han salido elegidos. Este es el calendario. Hay una... O sea, aquí se han asumido enmiendas que habían presentado. Se ha intentado tener en cuenta procesos internos de distintos partidos políticos, interferir lo menos posible en dichos procesos y bueno, que es el único calendario posible que tenemos para hacer las primarias, ¿no? Con lo cual pasamos al tema de la enmienda. Sí, hay una enmienda que no se ha incorporado, entonces la persona que la ha presentado, Javi, no lo veo, está por ahí. Vamos a hacer lo siguiente, él la explica y explicáis también desde el grupo el motivo por el que nos ha incorporado la enmienda y a partir de ahí pues en... Vale, yo he presentado una enmienda que va vinculada con el punto siguiente, en el cual se propone que se recojan 5.000 firmas y si no se recogen esas 5.000 firmas, Ganemos Zaragoza no se podría presentar. Entonces, como también habrá una fecha para recoger esas firmas, que si se aprueba tal y como estaba presentado, sería condición para que Ganemos se presentara, yo lo que planteaba es que no podía darse la circunstancia de iniciar un proceso de primarias sin que previamente Ganemos hubiera dicho que se iba a presentar, porque iba a generar mucha incertidumbre. Entonces, mi enmienda lo que viene a decir es poner una especie de asterisco o de cláusula en la cual diga que en cualquier caso no se finalizará el proceso de inscripción de candidaturas, de candidatos individuales, hasta que Ganemos Zaragoza haya confirmado que se presentan las elecciones, para evitar esa incertidumbre de iniciar un proceso y una campaña de primaria sin saber todavía si nos vamos a presentar o no. Gracias. Cuando lo estuvimos debatiendo el otro día, no era también, iban los dos puntos, este del orden del día y el siguiente relacionados, el grupo de trabajo había dicho la recogida de firmas vincularlas a 28 de febrero, de la finalización, ¿no? El 28 de febrero, que es el día que está prevista las primarias, hay una rueda de prensa, es lo que dijimos. Hay una rueda de prensa bien para anunciar los resultados de las elecciones, bien para anunciar, porque no hemos sido capaces de conseguir un objetivo, que no nos presentamos. Ese era lo que estuvimos hablando dentro del grupo, y como había enmiendas de un punto o de otro, pues la tuya al final pues no ha sido admitida, esa es la razón. Vale, dado que aquí hay una discrepancia y hay dos opciones, proponemos abrir un turno de palabras que intenten avanzar sobre esto o dar algún consenso o alguna salida para que podamos en este momento llegar a algo que se pueda aprobar. No sé si hay intervenciones de este tipo, si alguien tiene ideas de consenso de esto. Y dudas, perdón, sí, también. Muy probablemente sea porque no me he enterado. No entiendo, igual por eso, si se puede volver a explicar de cara a la votación, si la enmienda que presentaba Javi Gimeno era para que el periodo de inscripción de candidaturas no se cerrara hasta lo de las firmas, hasta que no se supiera si nos presentábamos o no, y se está hablando que las firmas tienen que estar recogidas a 28 de febrero, a 28 de febrero, vale, lo que pasa es que las candidaturas final, vale, efectivamente la culpa ha sido mía por no leérmelo entero, ¿eh? Podéis reíros todos y todas. No sé si plantear, como tiene que ver con el siguiente punto, si no merece la pena que abordemos en ese, que avancemos en el siguiente punto y luego podamos volver a esto, no lo sé. Sí. Hacemos eso entonces, planteamos el siguiente punto y luego volvemos, porque depende mucho de lo que hablamos aquí. Entonces, Guillermo, de nuevo, si nos no, presentas. No. Es Queen. ¿Sí, más? ¿Que no está? Acabo de llegar, ¿qué pasa? Pues que presentas el punto 5 de propuesta de variedad ciudadana a la candidatura de Ganemos Zaragoza. Eso dice Guillermo. A ver, recogida de firmas. ¿Qué tengo que plantear? La propuesta. Objetivo, conseguir 5.000 firmas. El negro por ahí ya tenía 2.000, así que nos quedan 1.200 que tenemos en la web. Nos quedan, haciendo cuentas, 2.000 y poco, ¿no? Entonces, 1.600 firmas. ¿Somos capaces o no? Bien, pues partiendo de ahí. Tengo ya unas hojicas, ¿vale? Con una firma. De uno que ha venido al centro de pista me ha dicho tu firma aquí. Es muy sencillo porque le explicas un poco y entonces cogen y firman. He hecho hojas con el llamamiento por detrás, ¿vale? La idea es que... No he preparado esto, pero bueno, puedo seguir. La idea es que tanto en los puestos de nuestros trabajos, familiares y tal, nos llevemos firmas. La idea de Raúl, no sé si te apoyas Raúl, ¿por qué no presentas tú esto? Venga, puedes pasar, venga, ven para aquí. De hacer como equipos en el que... Raúl, venga, va, estás haciendo aquí... Sí, está haciendo tiempo. Vale, el plan que se trabajó, que la propuesta, el plan así detallado, lo ha hecho Guillermo. Es que... es que... también las firmas, la idea de salir a recoger las firmas no solo es por la mera cuestión numérica, que también, sino porque estaba todo el rato esta reclamación de que teníamos que salir a la calle y visibilizar Ganemos en la ciudad. Entonces, como aprovechar la recogida de firmas para que nos valga para varias cosas. Uno, tener el aval de la ciudadanía y de alguna manera constituirnos como candidatura municipalista para saltar del ayuntamiento. Dos, poder visibilizar Ganemos en la ciudad y hacer esa recogida, es decir, como que se nos note presentes en los barrios, en las calles, en el centro, en todos los lugares donde podamos, en los espacios de trabajo. Y tres, tener una base de personas que de alguna manera serían susceptibles, o también se les pediría que se inscribiesen como participantes en el censo de Ganemos Zaragoza y pudiesen participar en nuestras votaciones, ¿vale? Para también garantizar de alguna manera que la participación va a ser sustanciosa. Entonces, la idea es seguir trabajando en la recogida online, seguir trabajando en las personas que valientemente en sus puestos de trabajo busquen las firmas y constituir equipos de 4 personas que durante la semana que viene, la siguiente, cubramos turnos de mañana y tarde en distintos sitios de la ciudad. Con un stand que ha diseñado Screen Preciosos, de alguna manera que visibilice que es Ganemos y que también nos permita a las personas que estemos ahí contar que es Ganemos y hacer ese intercambio cuerpo a cuerpo, ¿no? que parece que es lo que funciona, ¿no? Entonces, de alguna manera, habíamos pensado que la semana que viene y la siguiente hubiese al menos entre 30 y 40 personas para poder cubrir turnos de 3 horas una vez a la semana en estos equipos de 4. Entonces os animamos a todos y todas a constituir este equipo de 4 con personas cercanas, porque siempre es más agradable trabajar con amigas que trabajar con desconocidos, aunque también es un buen momento para hacer promiscuidad. Entonces nosotros mañana a través del mail y ya hoy, tanto yo como yo, recojo las personas que se quieran apuntar y haremos un calendario de fechas, horas y lugares donde hemos determinado que es posible acudir, ¿vale? El único escollo que se nos presenta es que no tendríamos permiso oficial hasta la semana siguiente, pero vamos a hacerlo igual, pero con más cuidado de no tener ahí un super stand, sino ponernos en el mismo sitio donde intuimos que no va a ser problemático, por ejemplo, de la universidad y otros sitios, para hacer esto, ¿no? Entonces también puedo remarcar esto de que tenemos que aprovecharlo para hacer estas 3 cosas que son súper necesarias y contarle a todo el mundo qué es esto y que lo vamos a partir, ¿vale? Vale, pues haremos turno de dudas. A todos. No me ha quedado claro cómo lo veo la hoja, si tiene un valor jurídico también, porque así como la veo de lejos, da la sensación de que no, de que es solamente para la difusión. Entonces, si alguien me lo puede aclarar. Gracias. ¿Dudas? Bueno, a mí me vais a perdonar si no he entendido nada de lo que voy a decir. O de lo que habéis dicho y yo he entendido. Yo estoy totalmente de acuerdo en recoger firmas. Pienso que es importantísimo el que salgamos a la calle ya. Y de recoger 5.000 y todas las que se puedan. Lo que pasa es que a mí, personalmente, en mi barrio hay mucha gente que me conoce y me van a hacer preguntas. Y yo eso es un poco lo que ahora quiero resolver. Todavía no tengo claro si voy a decir que Izquierda Unida como tal está en Ganemos o no, y me gustaría antes de salir a recoger firmas tener eso claro. ¿Cómo vamos a ir? La coalición de partidos, ¿cómo va a ser? Yo no lo tengo claro, en alguna asamblea no he estado. Estoy intentando, me encanta seguir en Ganemos, que quede claro, pero yo eso necesito tenerlo claro. No sé si corresponde aquí o no. Gracias. Hola, yo es que tengo dudas parecidas a las de la compañera. Entonces, estoy de acuerdo en que hay que pedir firmas, no tenemos por qué ponernos, creo, ningún límite, no sé por qué, ni 2.000, ni 3.000, ni 5.000, sino 10.000, 20.000, 30.000, todas las que podamos, y además tampoco creo que tenemos que poner límite de tiempo. Sí que proponía que cuando se salga hay que ir, sobre todo y fundamentalmente, creo yo, a los barrios. Nosotros ya estamos hablando en nuestro barrio de Ganemos Zaragoza, pero tengo el mismo problema que la compañera. ¿Qué es Ganemos Zaragoza? ¿Qué programa tenemos? ¿Qué vamos a hacer cuando lleguemos al ayuntamiento? Vuelvo a repetir, y lo digo con la mejor intención del mundo, estamos muy escamados en muchos barrios de que vengan a pedirnos firmas, que son cheques en blanco. Entonces, Ganemos va a ser diferente, Ganemos tiene que ser diferente, y Ganemos tiene que tener un programa que realmente, o un mínimo de programa, más amplio que simplemente el primer documento que hicimos, que sea capaz de atraer a la gente lo suficiente como para firmar, avalar y participar. Entonces, creo que quizá tendríamos que esperar un poquito para tener algún punto de estos más claro y poder salir a la calle a pedir firmas, porque no nos vamos a poner límite desde mi punto de vista, pues cuando tengamos un poquito más avanzado. Y yo lo de la palabra de propuesta de validación, ¿cuántas firmas son necesarias para que nos valide la ciudadanía? Porque hay alguien que ha decidido ya 5.000 y no 10.000 y no 2.000 y no 20.000. Si no, nos tenemos que poner límites, creo. Eso es lo que quería decir. Hola, buenas tardes. Yo iba en la línea de lo que han dicho las anteriores compañeras, porque es evidente que si queremos convencer a la ciudadanía, le tenemos que explicar qué es esto. Entonces, yo entiendo que aquí la mayoría de la gente tenemos una idea común de lo que es Ganemos Zaragoza, pero luego inevitablemente cada uno lo explicamos a nuestra manera. A mí sí que me parecería interesante que hasta que se defina lo que va a ser el programa electoral y otras muchas cosas que tendríamos que decidir aún, habría que hacer, si se decide salir a la calle, como proponen los compañeros, a la semana que viene, que nos proporcionéis a aquellos que vamos a salir a la calle una especie de decálogo para no decir algo que después no sea cierto, o que no se haya consensuado, o que no sea lo más aproximado posible a la realidad. Esto por un lado. Y luego, por otro lado, a mí me preocupa, porque yo sí que voy a salir a las mesas, a donde me mandéis o a donde pueda ir, el tema de que no tengamos una autorización aún. No sé exactamente si se pueden agilizar esos tiempos en el ayuntamiento para que nos lo concedan la semana que viene, pero visto cómo se está comportando la policía municipal cuando pegas carteles o cuando te pones a repartir folletos, me preocupa mucho que no nos vayan a freír a multas desde el primer día. Entonces, no sé si tenéis arbitrado la manera en que vamos a hacerlo hasta que tengamos ese permiso, porque evidentemente si no tenemos permiso no nos podemos poner con una mesa. Sería a lo mejor hacerlo atracando como hacen algunas asociaciones y ONGs a la gente, o no sé si lo habéis esto ya pensado. Bueno, o sea, te iba a decir que si hace, imagino que estará resuelto el tema del que pide para las mesas, pero que eso no es ningún problema, ¿eh? Porque hay un CIF con lo que se pueden pedir las mesas y eso no es ningún problema. Se pide con tiempo, que no sé si son 10 días, 12 días, ya está. Además dicen que ya está resuelto, perdón. Vale, hemos cogido, ha habido 5 intervenciones, entonces entiendo que están siendo opiniones. Sí, va a haber más intervenciones. Lo que pasa es que vamos de 5 en 5 para que haya opción de ir respondiendo a cuestiones que haya que responder, y tanto los que han presentado la propuesta como de programa, que creo que también había algo que decir a esto. No sé si hay algo que queréis ir respondiendo. Por las alusiones que me dio el tema del programa, que preguntabais por el programa y demás, esto estaba expuesto en el punto 8 o punto 7 al final de la asamblea, después de tomar estas decisiones, pero por ir adelantando, el día 20, yo creo que el día 26, en la, bueno, antes del día 26, en torno al día 21, día 22, tendremos un programa básico, un programa reducido, donde estarán las ideas, que se han ido teniendo en todos los foros. El problema es que seguimos con foros, seguimos haciendo foros, seguimos recibiendo ideas y seguimos teniendo contactos con gente y con la ciudadanía, y porque el proceso que estamos llevando es muy ambicioso. Entonces, el programa va a estar casi a la par de cuando empecemos a pedir firmas, o sea, va a estar la semana que viene o la siguiente. Permisos se han pedido para unos cuantos sitios, pero van a tardar en contestar. Legalmente tienen hasta 3 meses para tardar en contestar. No, entonces, si quiere el ayuntamiento alargarlo, lo podrá alargar lo que quiera. La idea que teníamos era utilizar en la universidad, que no necesitábamos permiso más allá de comunicar a equipo rectoral o decanatos, etcétera, el hecho de estar allí, no requiere un permiso municipal, y luego utilizar los centros cívicos dentro de los barrios para montar, digamos, las bases dentro del centro cívico, poder montar la mesa y entonces salir con petos, con carpetas, etc., salir a la calle y movernos al eso, tener como una base con la mesa y el stand montado y movernos por la calle. Me parece una excelente sugerencia tener una especie de kit del repartido de firmas para que quede claro cómo nos organizamos y tal, incluso tener una serie de argumentario de ideas básicas. Ante la cuestión de qué contamos, qué es lo que hacemos, pues básicamente qué es esto, ¿no? O sea, Ganemos es un proceso abierto de la gente para conquistar el ayuntamiento. ¿Qué hay que contar? Lo que hacemos, o sea, cómo nos organizamos, cuáles son las próximas fechas, invitar a la participación, porque no solo tenemos que decidir todavía qué hacemos, sino invitar a muchas más personas a participar en esa toma de decisiones, y eso lo podemos conseguir así. Entonces, en ese sentido, sí que garantizamos que para empezar a esto habrá este kit con instrucciones y con algunas ideas básicas, aparte de cada cual cuente sus propios sentimientos, que casi es lo más interesante. Y en este sentido, contar las próximas fechas, los próximos hitos y nuestra estructura organizativa y qué hacemos. E invitar a todo el mundo a participar para que cuantas más personas tomen esas decisiones, más personas llegaremos para el día de las elecciones votar ese programa y esos candidatos. Porque había una duda de por qué 5.000 firmas. Estamos dando ahora la opción al grupo que lo presenta. Sí, era lo que nos pedía. Bueno, si hay que hacer una agrupación de. Hablo sin micro. Cerralo, sí. Era lo que nos, o sea, si tuviésemos que haber hecho una agrupación de electores, era lo que nos marcaba la parte legal para presentarnos. Entonces, ya desde el mes de agosto se está hablando de las 5.000 firmas. Bueno, como parece que hay bastantes intervenciones pendientes, vamos a ir abriendo turnos y a intentar, como son dudas pero a la vez opiniones, a intentar ir recogiendo consensos o cosas en las que podamos estar avanzando ya en estas intervenciones. Parece que las dudas de qué se presenta y con qué vamos, pues se podrían resolver con ese kit de información básica para facilitar un poco las cosas en las que ya están claras. Y bueno, pues lo del programa, pues básicamente va a estar en paralelo para el día 26. Y parece que también las intervenciones están yendo a la línea de que por ponerse a recoger firmas no es. O sea, que aunque incluso las personas que dicen que habría que esperar o que no está todo claro, pues también ven que recoger firmas desde ya y a cuanta más gente mejor. Eso sí que creo que hay un consenso sobre eso. Y abrimos otra vez a otro turno de 5 palabras. Y como hay muchas intervenciones pedidas, recuerdo que ha dicho la compañera que no va a dar palabras a personas que ya la hayan pedido y que intentar que si son cosas que ya se han dicho, pues no repetir. Un momentito, Elisa, ¿nos dices? ¿Hay que volver a pedirlas o las pedidas anteriores? No, no, ya están cogidas. Están cogidas, te tocará en este turno. ¿De quién son? Vale, está Carlos, Lorien. No, está encendido, pero no funciona. Ernesto, Amparo. Dos. Como hay problemas con el micrófono, esas. Que se vayan acercando. Hay problemas con el otro micrófono, ¿no? No funciona. Esas cinco personas que han nombrado, si pueden ir acercándose para que poder hablar con este micro. ¿Y el otro dónde está? Yo, aquí está. Aquí está, pero que no funciona. Una duda que sí que es técnica, quiero decir, el tema es que se ha hablado de que las firmas servirían para dos cosas distintas, pero no a la vez, ¿eh? O sea, una vez la firma el llamamiento y otra vez está en el censo. ¿No podría ser lo mismo? ¿No? Vale, pues no, ya habréis estudiado el motivo. Ha arreglado. ¿Ves? No, y después el otro tema, y es que, a ver, este proceso está siendo un proceso dinámico en estos momentos. Efectivamente, tenemos ya algo, tenemos un llamamiento, tenemos ya un decálogo ético, tenemos ya unos puntos, perdón, un código ético, podemos tener un decálogo y podemos empezar a vender la semana que viene algo mucho más concreto, ¿no? Yo pienso que, y después quién va a estar aquí contestando un poco, pues estará el que quiera. Yo pienso que hay que preguntárselo a cada organización. No aquí. Yo, respecto a la cuestión del margen, bueno, ya se ha explicado por qué son las 5.000 firmas, era lo que se pedía para la agrupación de electores. Respecto a la cuestión del condicionarnos, algo así, a recoger esas 5.000 firmas para presentarnos. A ver, quienes nos conocemos, sabéis que yo soy un gran defensor de que tiene que ser una condición la de llegar a las 5.000 firmas. El hecho es que cuando llegue el día, yo me planteo que si estamos en 4.700 no voy a ser la persona que diga no nos presentamos. Pero si el día, y a lo mejor por poner una solución, el día 12, es decir, antes de que empiece la campaña electoral de las primarias, si el día 12 no hemos llegado a 4.700, pongo 5.000, pero bueno, 5.000 firmas, y estamos en 3.000, tendríamos que plantearnos muy seriamente a qué estamos jugando. O sea, en ese momento sí que tendríamos un problema. No va a ser, y yo creo que vamos a llegar a las 5.000 y las vamos a pasar de largo. La cuestión no es qué pasa si llegamos a 4.500, 4.600 o 4.800. La cuestión es qué pasa si estamos en 3.000. O sea, tenemos que plantearnos que tenemos un problema real de lo que queremos ser, porque si somos una iniciativa ciudadana para conquistar, para ganar el Ayuntamiento de Zaragoza, y no podemos ganarnos un corazón con un llamamiento estupendo que tenemos de 3.000 personas y con un código ético, con un borrador de programa, con una serie de medidas que hemos adoptado hoy, que hemos adoptado estos meses de atrás, que son muy importantes y que sí que las podemos comunicar sin ningún problema. Y ahí el trabajo que está haciendo Kiko con la cuestión de sintetizar lo que se ha hablado en los foros y lo que se va avanzando en programa. Si con todo eso no podemos llegar a más de 3.000 o 4.000 personas, tenemos que plantearnos que tenemos un problema y que sí que tenemos que pensar. A lo mejor no presentarnos, pero sí que algo en el gas estamos fallando muy importantemente. A mí el tema de las 5.000 firmas, lo primero, ya no me preocupa. He dicho a mí los compañeros, ¿no? Entonces eso yo lo soslayo. Yo lo que creo que sí que es importante es que aquí se coloque en la puerta gente que estemos trabajando en el tema de la recogida de firmas para que todo el mundo pase, deje apuntamiento en un sitio cuántas hojas se lleva y su número de teléfono. Yo creo que 10 minutos antes de la asamblea, los que estamos en el negocio de las firmas, si os parece lo hacemos, ¿eh? Y pues, con eso garantizamos además que serán 10.000 en vez de 5.000. Y una pregunta además, a ver si el correo electrónico está recogido también en la hoja, vale. Y la última cuestión, que si se pueden hacer copias de la solicitud a la Policía Municipal, a Servicios Públicos, para que la gente se las lleve, porque con la solicitud ya se eliminan muchos problemas con la Policía Municipal. Sí, dos o tres cosas. Una es que creo que tenemos que avanzar en algo que no estamos haciendo hincapié. Es decir, esto es lo que vayamos a construir. Y además nos acaba de construir. Es decir, nunca podemos decir esto es esto, esto, esto no. Esto es lo que entre todos y todas estamos construyendo. De tal forma que no les podemos dar ya algo hecho. Es decir, cuando yo vaya a recoger la firma, pues al viandante o a la viandante le tendré que decir dónde puedo trabajar, dónde puedo intervenir, cuál es el proceso de hacer un programa, cuáles son las perspectivas de ese programa y en ese programa ya tenemos una base que es el día 26 y tenemos un manifiesto. Es decir, lo que le voy a decir cuando me dé la firma no es apóyame, sino te vienes y curras. Y te puedes venir al foro sectorial, al foro no sé qué, al otro y al otro. Aparte de eso, yo creo que esto tiene que estar avanzando constantemente y tiene que ser un proceso, como decía, en construcción. ¿Quiénes estamos o no estamos? Pues es que en estos momentos hay poco, pero esto en unos días, en 15 días, en 20 días, en 30 días, se va a tener ya que significar. Pero no podemos retrasar los procesos en torno solamente a esas partes. Yo creo que estamos aquí gentes de mucha de diversos ámbitos, ¿no? Y eso sí que se puede contar. ¿Lo tengan por aquí? ¿Quién hay? Pues mira, pues hay gente de aquí, de aquí, de aquí, de aquí. ¿Formalmente quién hay? Pues mira, dentro de un mes lo vas a saber. Pero vente y lo ves y participas. Que eso es el principal mensaje que tendríamos que hacer. A partir de ahí, un poco haciendo hincapié en procesos de facilitación. Yo creo que lo que estamos todos y tenemos ya todos y todas claro es que sí que no hay ningún problema con recoger firmas. Es decir, eso ya está. A partir de ahí nos tendremos que poner, en todo caso, de acuerdo en el tema de las fechas o en el tema de los números, etcétera. Entonces, yo creo que sí que pediría en esta asamblea, que parece que todo está saliendo por consenso y que está saliendo bien, es que por consenso, si vemos que hay algún tipo de problemas, por consenso que salga, que recogemos firmas, y en todo caso, si va a crear, nosotros estamos de acuerdo en el tema de las fechas o en el tema de la condición sine qua non o no, pues entonces que le demos otra vuelta desde el grupo de trabajo. Yo como propuesta lo que sí que haría es que no cerraría en un número, sino como decía Lorín, que diera un margen. Yo diría, si a fecha 28 no hemos recogido el número que digamos y que demos un margen, no demos una cifra exacta, pues entonces que lo veamos. Pero eso hace sobre todo hincapié en que pues, si estamos de acuerdo es que recogemos firma. Yo, en principio, yo creo que no se deben reabrir debates, ¿vale? O sea, es decir, la cuestión de las 5.000 firmas, todos hemos dado por sentado en esta asamblea que hay que ir superando cuestiones, consensuar las cosas, y por lo tanto, creo que hay material suficiente, como ya se ha explicado, yo no voy a decir, para recoger las firmas, para decir el argumentario, por decirlo de alguna manera. Pero sí que voy a decir una cuestión que me parece muy importante según lo que estáis diciendo aquí. A mí la cuestión de que las mesas de recogida de firmas y demás pueden ser o no pueden ser, ya lo veremos después, José Luis, cuánta gente se apunte y demás. Pero sí que, como decía Cristian, hay que ponerse a currar. No sé cuánta gente estamos aquí en este momento, no lo sé. Si cada uno de los que estamos aquí en este momento se compromete a recoger un mínimo de 10 firmas, prácticamente las tenemos todas ya. Con las que están recogidas y con las que podríamos recoger, vamos a empezar con las cuestiones más pragmáticas. Y la cuestión más pragmática es que estamos aquí, nos estamos viendo las caras, ahora cuando salgamos nos llevamos cada uno unas hojitas y nos comprometemos a recoger un mínimo de 10 firmas. Y ya están, y las 5.000 prácticamente, con lo que habéis dicho, están recogidas. A partir de ahí ya es visualizar que esto existe y punto. O sea, yo no entraría a más discusiones, pero de ningún tipo, porque yo no quiero entrar a donde vamos a o nos quitamos o nos ponemos con 4.700, no, esto está superado y se pueden recoger las 5.000 sin ningún problema, pero vuelvo a repetir, las mesas es una cuestión que habrá que poner, los que estamos aquí hoy no hay que ponerlos, estamos aquí ya, vamos a empezar, ¿eh? Y una cuestión, Guillermo, en los centros cívicos dentro se pueden poner mesas sin mi permiso. Ni ganemos, ni Izquierda Unida, ni nadie. Los centros cívicos son centros donde no puede venir un organismo, el que sea, a recoger y ponerse en una mesa dentro del centro cívico a recoger firmas. La puerta sí, pero dentro del centro no. Porque estas ya están siendo de opinión, sí, pero... Pues al final ya no puedo decir nada porque han dicho todo lo demás. En principio. Era retórico, pero bueno. Yo creo que esto es una trampa. Simplemente, hay un argumento. Yo creo que es que las 5.000 firmas las podemos conseguir, vamos a conseguir. Es un elemento central de propaganda y de removilización de gente, porque el nivel de apoyos, habrá gente que venga a las asambleas, gente que irá a los foros y gente que solo quiere apoyar. Pero no hay que decir nada más que lo que estamos haciendo, como decía Cristian, porque los que hemos venido aquí hemos venido sin programa, ¿no? Entonces, del mismo modo que todos los que hemos venido aquí y tenemos bastantes meses y años de experiencia de militancia, venimos a una cosa que no tiene programa, pero no tenemos ningún miedo de lo que va a salir, pues ese es el espíritu que hay que confirmar y transmitir a la gente, porque no hay que tener miedo de lo que viene de abajo. Nada más. Nada, decir que con el tema de los permisos están solicitados, que los solicitamos tarde, intentaremos agilizar al máximo posible para que estén, en cuanto estén, con enviar un correo electrónico, escaneo el permiso, todo el mundo lo tendrá a su disposición para poner las mesas, y como ya han explicado, entre tanto iremos con la carpeta y demás. Con el tema de lo que hay que decir, yo creo que ya está dicho que dentro de una semana hay líneas de programa que ya se pueden explicar. Desde el día uno que estuvimos aquí, cuando todavía ni siquiera teníamos un llamamiento, ya estábamos invitando a gente a venir porque creíamos en un proyecto ciudadano de construcción de otra ciudad. Creo que es fácil continuar con ese discurso y seguir atrayendo a la gente. Y con el tema de las fuerzas políticas, pues lo que sabemos hasta ahora, las que estáis aquí apoyando como organizaciones, las que lo han dicho, y posiblemente a final de este mes hay otras organizaciones como Izquierda Unida, ya que hay gente que hay que lo pueden decir, ya tendrán tomada una decisión, o sea que en ese proceso estamos y lo podemos transmitir de esta misma manera, o sea que no veo ningún problema a recoger 5.000 o 10.000 firmas y animar a todo el mundo a que lo haga. Bueno, yo quería hacer una propuesta, y es que esas 2.000, si estamos 200 personas, porque son las sillas que caben en este local, pues esas 2.000 con 10 que cojamos cada uno y ya están. Pero ese no es el problema, porque sería la gente que conocemos, nuestra familia que ya conoce Ganemos y nuestros compañeros y compañeras de trabajo que también lo conocen. Sería más importante en el otro sentido estratégico de dar a conocer el ir a otros lugares. Entonces me habían ocurrido dos propuestas. Una, solicitar para el día de San Valero, que hay roscón enfrente del ayuntamiento, que es lo que queremos ganar, pues solicitar permiso, y si no, con el permiso solicitado, aunque no nos lo den, ya lo tenemos, para aprovechar que va muchísima gente a que le den gratis un trozo de roscón y pedir firmas. Y el otro es que el recorrido de, que ya hemos ido otras veces en San Valero a hacer cosas en Marea Verde y da muy buenos resultados, y el recorrido del tranvía de una punta a la otra, de sur norte de Zaragoza, marca un espacio mucho más amable que el de los autobuses, y que un grupete de amigos, como decía el compañero, que hace que se pongan en una mesa, en este caso subirse al tranvía con tiempo y hacer pues unas pequeñas performances donde se diga que es Ganemos, y Ganemos no es ni más ni menos que el que pretende resolver los problemas de la gente con la que nos vayamos encontrando. Si es de barrio son unos problemas, si es de oficiales de mantenimiento de los centros escolares son otros, y si es que no queremos que nos privaticen el agua son otros. Va por ahí, porque el programa es este. Y entonces yo quería sí hacer la propuesta concreta de San Valero, porque esa es muy concreta, estamos enfrente del ayuntamiento y se llenará de gente, y es el 29 de enero. Muchas gracias. Vale, pues muchas gracias, y disculpas a las personas que ya habían hablado y a las que nos estamos dando ahora la palabra, pues por agilizar un poco, bueno, más que disculpas, agradecimiento por esta reorganización de los turnos. Entonces, después de todas estas intervenciones, creo que tendríamos que pasar a plantear la ratificación y ver si hay alguna objeción a que nos comprometamos públicamente a recoger 5.000 firmas de aquí al 28 de febrero. ¿No hay ninguna objeción? Aprobamos entonces por consenso el compromiso público de recoger 5.000 firmas de aquí al 28 de febrero. Y nos quedaría retomar el punto, la enmienda que había, el punto 4, que tenía que ver con este punto. Guillermo y Javi, ¿qué eran los que estaban planteándolo? Sí. A ver si puedo cuadrar el A ver, por un lado hemos aprobado un calendario, bueno, hemos dejado pendiente de aprobar un calendario de primarias que comenzaría el proceso de primarias a comienzos de febrero. Por otro lado, hemos aprobado ahora recoger 5.000 firmas para podernos presentar con fecha límite el 28 de febrero. Y por otro lado, yo he planteado una cláusula que diga que no inicie el proceso de primarias hasta que no digamos que nos presentamos a las elecciones. Entonces, la manera de cuadrar estas tres cosas es que en el momento en el cual tengamos las 5.000 firmas, digamos que nos presentamos y que por tanto puede comenzar el proceso de primaria. De tal manera que si el 31 de enero ya tenemos 5.000 firmas, el 1 de febrero puede empezar el proceso de primaria. ¿Que no las tenemos hasta el 14 de febrero? Pues hasta el 15 de febrero no podría comenzar el proceso de primarias. Es decir, que el calendario de primarias sería el que se ha propuesto, pero automáticamente se iría retrasando hasta que no tuviéramos las 5.000 firmas, o 4.500 si lo consideramos oportuno, así. Entonces, es una manera de también forzarnos a recogerlo lo antes posible y de poner y de poder poner en común, de manera un poco así, las tres propuestas que hay. No sé si os parece. El grupo que ha planteado, hacemos un sondeo así con las manos a ver qué parece. ¿El grupo que lo ha planteado tiene algo que decir? No, en principio no. Es que me parece todo imposible, o sea, pero cuadrarlo me parece... Claro, sí, es que es imposible. A mí sí. Yo es que me parece que es de un riesgo terrible, entendiendo el concepto de lo que se está hablando. Yo cuanto más lo pienso, más difícil me parece cuadrarlo todo. Yo entiendo que un proceso de primarias tiene que ser una cosa seria y con fechas determinadas. Lo que propone es sí, ¿hasta qué día? Porque tal día ya no estamos en plazo de hacer unas primarias y hacer, o sea, y presentarnos a las elecciones, con lo cual si se va retrasando, al final es inevitable que digamos no nos presentamos porque no llegamos ya a los plazos legales, simplemente. Entiendo que lo que propones es una solución de consenso, pero lo que no sé personalmente es si el consenso es posible en esta situación, ¿no? Y podríamos llevar la fecha de decir 28 de febrero, 31 de enero, y entonces se cumple todo, pero volvemos a estar en que no volvemos a marcar nuestro proceso, nuestro propio calendario. Yo lo veo, vamos, que es que mi opinión es que es complicado cuadrarlo tal como dices, porque creo que tiene que ser serio, tal día, tal día, tal día, tal día, pero tampoco me parece mal lo que dices, o sea, a la vez, no me parece ni... O sea, me parece que no es posible, pero no me parece mal. Vamos a coger cinco palabras, que creo que ya están levantadas. Y Manuel, Joaquín Merchan... que ya ha hablado Lorenz y ella. Vamos a ver, yo entendiendo el espíritu de lo que se dice y sobre todo con los matices que se han introducido en la asamblea de hoy, que creo que es bastante diferente de la que hubo hace un mes, la función básica de la recogida de firmas, y sin querer replantear nada tampoco, Joaquín, lo juro, no quiero abrir nada nuevo, el tema es, por un lado, saber si esto tiene sentido, si tenemos un cierto respaldo, y por otro lado, hacer publicidad del propio proceso del ente, de Ganemos. Sentado así el tema... Así, claro. Bueno, pues teniendo en cuenta que ese es el sentido, yo creo que no tenemos que desconocer cómo funcionan un poco los procesos sociales. En la medida en que vamos avanzando, tenemos más gente dispuesta a apoyar y apoyar de manera explícita a lo que es poner la firma en un papel. El condicionar a tener las firmas para ampliar el proceso, para hacer la presentación pública, para iniciar el proceso de candidaturas, yo creo que puede ir en contra nuestra. Que hay que ser un poco más proactivo en estas cosas y que un paso que damos ayuda a dar otros muchos. Entonces, me parece bien recoger las firmas, me parece bien sobre todo porque si al final no somos capaces ni de recoger 5.000 firmas evidentemente, ganar las elecciones mucho menos, y llegará el momento de, por sentido común, decir, oye, pues hasta aquí lo he hecho, hemos estado muy a gusto y otro día nos veremos, que no será la primera vez. Pero dicho eso, y entendiendo el tema así, lo que no podemos hacer es decir, bueno, mientras no tengamos las 5.000 firmas, no iniciamos el proceso, porque no llegaremos a las elecciones. Entonces yo creo que es razonable la propuesta que ha hecho el grupo de trabajo y ya me trae. Con lo que estaba diciendo Willy antes, ¿no? Que si lo asumimos así como propone Javi, que a mí me parece una propuesta que se puede asumir, el proceso no estaría marcado, o sea, no tenemos posibilidad de decir, ese proceso lo marcamos así, este día tal, y lo hacemos nosotros. Lo que yo entiendo es que si intentemos ese proceso, como se está diciendo, que va más allá de los nosotros que estamos aquí, es natural que no puedes marcar tú todos los pasos en cada momento. Por eso yo asumiría el riesgo, entre comillas, porque no veo riesgo material, de decir, hasta las fechas están subeditadas a que se implique más gente de la que ya tenemos. Es como lanzar un desafío hacia afuera que ya sabes que no vas a cumplir porque llegará a esas 5.000 firmas en un plazo que te permite hacer primarias y ya sabemos que es tranquilamente asumible. Bueno, yo entiendo que efectivamente lo que acaba de decir Emanuel, ¿no? que es ese referendo ciudadano no importa que nos marque. El problema es que si no he entendido mal la propuesta, era esperar a que estén esas 5.000 firmas para empezar todo ese calendario. Es decir, lo del el principio de las, si no veo mal, tendríamos que tenerlas para el 31 de enero para poder iniciar el proceso de inscripción de candidatos. Sí. O sea, de facto quiere decir que nos estamos obligando a recogerlas para mantener el calendario, nos estamos obligando a recogerlas durante el mes de enero. Sí, claro. Estamos casi. Bien, lo que pasa que lo estoy viendo ahora, que al principio había visto 20 de enero ahí. Perdón, entonces estoy de acuerdo, sí, vale. Y de hecho paso mi palabra a otra persona, eso se puede, ¿no? Es que había visto ahí 20 de enero y me parecía que, hombre, igual en una semana no daba tiempo. Venga. Que ahora me toca a mí, que no soy la única. Yo creo que este proceso es algo bastante delicado y bastante sensato y bastante serio, estudiado y medido. Que nos estamos pidiendo recoger las firmas, el porcentaje de firmas que en otras ciudades han recogido en mes y medio y les ha dado tiempo justo, nos estamos planteando recogerlas en 10 días. Somos muy años y muy tal, pero no sé si para tanto. Que si lo recogemos antes, bienvenido sea, pero si no, creo que tenemos que ser cuidadosos, no vaya a ser que tengamos las firmas, pero no tenemos tiempo de hacer nada más. Una cosita que se me ha... lo recojo. Si estamos haciendo muchos procesos, muchas personas estamos participando aquí sin que nuestras organizaciones hayan decidido que están implicadas o no, se están aprobando muchísimas cosas, estamos trabajando en conjunto con muchas cosas, con muchas bolas malabares en el aire y muchas cosas pendientes de cerrar para poder saber si estamos o no estamos, y le estamos invitando a la gente precisamente a incorporarse a este barco porque está en construcción. Pues en esto creo que se tiene que dar exactamente lo mismo. Estamos también en construcción en este proceso. No podemos tener un proceso terminado para pasar al otro, porque si no necesitaríamos 6 años. Hubiera sido interesante y seguramente sería mucho más firme si lo hubiéramos hecho en 6 años. Pero estamos llevando muchas cosas a la vez. Creo que esto también se debe llevar a la vez. No nos podemos pedir, sí, incorporados a participar, aunque no esté todo cerrado, porque lo estamos construyendo, pero para esto en concreto sí tiene que estar todo cerrado para pasar a lo siguiente, que además un proceso que necesita también mes y medio. Yo creo que se puede dar perfectamente en paralelo desde esa filosofía de que estamos en construcción en todo. yo ahora ya hablo como parte del grupo de trabajo. O sea, es decir, en principio estuvimos 2 horas dándole vueltas para cuadrar una cuestión que ya tuvimos que mover totalmente en función de que la asamblea anterior pasó lo que pasó y los procesos que había ya planteados no se pudieron hacer. Volver a retrasar todo el proceso sin saber exactamente hasta cuándo, porque claro, no sabemos cuándo estarán las 5.000 firmas. Y si está el partes de mayo, pues seguiremos retrasándolo todo. Ya se habrán pasado incluso las elecciones. Entonces yo creo que hay que acompasar lo que ha dicho Almudena antes, es una cuestión de que las firmas prácticamente acompañan el proceso, pero el proceso tiene que continuar. Y si al final tenemos que decir que hemos sido incapaces de recoger 5.000 firmas, pues diremos, pues mire, oiga, no las hemos podido recoger y nos vamos a nuestra casa, pero no podemos modificar el proceso tal como está, porque es la segunda vez que lo modificamos y al final no vamos a llegar. Por lo tanto, yo, como parte del grupo de trabajo, hasta ahora no he dicho nada, pero creo que nos tenemos que mantener en la cuestión que habíamos planteado. ¿Hay una propuesta de consenso? A ver, rápidamente. Bueno, vamos a sobrepasar la cuestión de condiciones y vamos a intentar avanzar un poco en firme. Quiero decir, tenemos un proceso que tiene una fecha que es el 12, ¿vale? Que es en el que la gente que se quiera presentar para ser candidata tiene que saber que hay un respaldo popular, que el proceso no se va a parar, etcétera. Aparte, hemos aprobado que va a haber una serie de organismos dentro de Ganemos, como es la coordinadora, que puede tomar una serie de decisiones ejecutivas, ¿no? En plan de decir, oye, vemos que el proceso de recogida de firmas está yendo de culo, paramos y miramos a ver qué estamos haciendo mal. Entonces yo, lo que se me ocurría, acabo de proponer y os comunico, digo, a ver, no es una cuestión de condiciones ni es una cuestión de, sencillamente, más que quiero continuar adelante. Seguimos con las elecciones primarias como están, ¿vale? Y tenemos en mente el objetivo de las 5.000 firmas, ¿de acuerdo? No hay que prever qué va a pasar, es lo que decía Hicho, no hay que prever lo que va a pasar dentro de 2 semanas, no, ahora ya tenemos estructuras que pueden ir analizando el proceso y decir, oye, lo estamos haciendo mal, oye, vamos genial. Si a lo mejor el 12 de febrero tenemos, vamos a poner por caso, 3.500, 4.000 firmas, dice, al 28 de febrero llegamos sí o sí, no hay ningún problema con eso. Con lo cual, a lo mejor, deberíamos a lo mejor de dejar de obsesionarnos tanto con escenarios de sí o escenarios de no, y plantearnos que, bueno, o sea, estamos viendo que tanto en las asambleas como en el día a día, y ahora que ya nos estamos organizando un poquito mejor, tenemos recursos para hacerlo aún mejor, podemos seguir este proceso e ir valorando sobre la marcha qué tal lo estamos haciendo. Con lo cual, no sé si es una... O sea, mantener este calendario, seguir las 5.000 firmas hasta el 28, y a medida que nos vayamos acercando al 12, que empieza el proceso de primarias, valorar si lo estamos haciendo bien o lo estamos haciendo mal. ¿Hay otra técnica? Sí, que no lo dice. Sí, no. Para que el tesorero no me tire de las orejas, se me olvida decir que hacer las carpetas, los goles y todo esto va a tener un coste, que ese presupuesto va a estar, va a ser público y mandado por email, y simplemente que cuando asumimos esto, pues también asumimos el coste que tiene, si estamos todos de acuerdo. Gracias por evitarme tirando orejas. Bueno, ante esta propuesta de consenso de Lorient, creo que, no sé si Javi... Hay que informar la comisión electoral. Espera, creo que... Vamos a informar. Javi, ¿está? Sí, ahora contamos cómo va a funcionar. Javi, ya. A ver, es una propuesta de consenso, estamos debatiendo dos posibilidades y eso. Y proponer una de las dos posibilidades. Yo creo que ya hemos estado un montón de tiempo discutiendo esto, hemos tenido además varios puntos que hemos estado todo el mundo de acuerdo, no pasa nada porque hay un punto en el que una parte defienda una posición, otra parte defienda otra. Yo lo que propondría es que se votase la cláusula que yo propongo y además los que defendemos una postura, los que defendemos otra. Yo creo que ambas partes vemos que las dos cosas tienen sus pros y sus contras, yo lo votaría directamente y ya está, y no le daría más importancia. Vamos a hacer la pregunta de quién apoyaría esa cláusula. La votación está entre el calendario oficial y la cláusula final. Sí, a ver, de momento es, hay una propuesta de calendario y una enmienda que añade una cláusula, que no es tanto una opción u otra. es una enmienda, entonces ver si después de todo este debate, después de haber expuesto todas las posiciones, si esa enmienda la sigue, la mantiene Javi únicamente o si es algo compartido por más personas. Hacemos así la votación. Preguntamos quién está de acuerdo y quién apoya la enmienda de Javi. ¿Qué significa para seguir? Vale. ¿Quién apoyaría la enmienda de Javi que implica poner una cláusula que dice que si no se llega a las 5.000... Estoy un poco espesa, ¿eh? A ver. Hasta que no se llegue a las 5.000 firmas, no se inicia el proceso de primarias. El calendario que hay detrás. ¿Quién apoyaría esa cláusula? ¿Quién apoya esa cláusula? ¿Alguien que puede contar, por favor? Doce personas frente a una asamblea en la que vamos a votar. ¿Quién vale, vota el documento entonces, original? ¿Quién vota el documento original sin incluir esa propuesta? Bueno, podemos considerar mientras vota, no bajéis las manos, mientras cuenta Itza, que no se incluye la enmienda que incluye esa cláusula. Por tanto, se aprueba el calendario tal como está planteado ahí. Vale, entonces queda aprobado el calendario tal y como está planteado ahí. Había otro punto que era el de formación de la comisión electoral. Composición definitiva de la comisión electoral porque faltan 4 miembros. ¿Lo vais a explicar? Entonces, tienen que salir de aquí, hay que... En la asamblea anterior salieron 3 personas, Víctor Renova y 2 personas más que no conozco quiénes son, como voluntarios para formar parte de la comisión electoral. Es un marrón en el que me voy a ofrecer voluntario, porque como me va a tocar currar en la página web, prefiero mandarme el trabajo yo mismo que me lo manden otros, ¿no? Samuel Jimeno también está y nos faltarían... Si no hay más de 7 personas, no, si hay más de 7 personas para este proceso, sí que necesitaríamos ratificación y consenso de los candidatos. ¿Hay alguna persona más interesada? Carlos Barba, Cristian. Ah, vale. ¿Nos decís los nombres? Una sugerencia jurídica. Sí. Es una sugerencia del grupo jurídico. Vamos a ver, como hay un código ético aprobado, va a haber unas relaciones con partidos políticos y se va a desarrollar un reglamento de esa coalición, obviamente la comisión electoral tiene que estar íntimamente relacionada con el grupo jurídico para ver si se cumplen todas las condiciones que hemos aprobado en la asamblea. Lo que tiene que cumplir es el reglamento. Poneros de pie las personas que seríais para veros bien, para ver cuánta gente es. Marisol. Electora. Samuel. Marisol. Luis Estrada. Carlos Bar. Carlos, ¿será? No, sí, se ha apuntado ya. Samuel. No hace falta. Si se ha apuntado bien, ¿quién? Marisol, ¿no? Ya hay 7. Era porque no había. Estamos 4. Hay que recordar que Recordar, sí, creo que lo A ver, la propuesta que hacíamos del grupo de jurídico, lo estuvimos comentando en la última reunión que tuvimos, fue que si bien como nosotras tenemos todavía mucho tajo con el desarrollo de los reglamentos y demás, entendemos que tiene que haber gente con conocimientos jurídicos dentro de la comisión, o bien formar parte de la misma o bien trabajar codo con codo, pero en cualquier caso, porque en cualquier caso la gente que forme parte de la misma, si bien no toda, mucha de ella debería tener pleno conocimiento de lo que se trabaja en la comisión de jurídico y tener cierto conocimiento jurídico para entender las normas cuando se puedan plantear conflictos en el proceso de primarias, que en realidad de eso se trata la comisión electoral. Y recordar también que cualquier persona que se apunte no puede ser candidata o candidato. Si queréis ampliar el grupo de siete para que podamos entrar los de la comisión de jurídico, es una opción válida, a ver cómo se puede plantear algo parecido, que haya siete personas de la asamblea y nosotras de apoyo, por ejemplo. Es que eso era lo que se presentó. O sea, los siete son una parte de los de jurídico. O sea, los de jurídico se supone que ya se os consulta. Bueno, yo lo que quiero decir es que tengo escasos conocimientos jurídicos. He participado en algún proceso, en varios procesos electorales de tipo deportivo, a nivel de federaciones, y por eso es por lo que una de las razones por las que me ofrecí en la última asamblea. Por supuesto, como sé que esto no es en absoluto, no es un chollo para nadie, o sea, me presento y lo digo así a esta asamblea porque, o sea, todo es revocable. Entonces están las personas, no hay de más ni de menos, ¿no? Están las siete personas. Registrados seis. Luis, Willy, Samuel, Marisol, Cristian y Víctor. ¿Quién más falta de esos siete que se habían dicho? Tú te había dicho y te tachaba porque me habías dicho que no. ¿Había alguien más? Sí, pensaba que ya había siete. Vale. José Antonio también. José Antonio era de los iniciales, es verdad, vale. Entonces, por eso que sabía, había un... Vale, pues ¿os parece que pasemos de punto? Nos quedaría ya el punto de portavocías. Bueno, ya sabéis que a fecha de hoy soy la única portavoza de este Ganemos Zaragoza. Entonces, el otro día lo hablamos en el grupo de comunicación y pensamos proponer a la Asamblea que, dado que ha habido todo un proceso desde la anterior Asamblea en la que se produjeron las dimisiones, hemos llegado a esta, han cambiado las cosas, seguimos trabajando juntas y juntos, proponeros a toda la Asamblea que les pidamos a los otros dos portavoces que dimitieron que si por favor quieren y pueden continuar. Tendrán que responder. ¿Están por ahí? Bueno, buenas tardes. Sí, quizás a lo mejor por procedimiento, perdón, a lo mejor hay que plantear si alguien tiene alguna objeción y que se vuelva a proponer a las personas que eran portavoces hasta ahora que lo sigan siendo. Vale, pues entonces, ¿hay una mano levantada? Yo me parecería muchísimo mejor, que tienen desde luego derecho a volverse a presentar como todo el mundo, pero que fuera un proceso más abierto donde se pudiera presentar otra gente si lo considera oportuno. Yo me sentí, y lo tengo que decir, me sentí ofendida, me sentí herida, me sentí insultada por cómo se decidió por parte de algunos de los portavoces el marcharse de Ganemos y todo lo que dijeron contra Ganemos. Entonces, bueno, yo creo que, en fin, que algo tendrán que decir.